En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Creo muy respetuosamente que es el momento en el cual los centros comerciales de Manizales y la autoridad de tránsito deben lograr un acuerdo de movilidad que beneficie a la ciudadanía en general. Las estrechas calles de nuestra ciudad capital y nuestros ciudadanos ya no resistimos más los constantes trancones que se presentan en las afueras de los grandes centros comerciales por cuenta del parqueo que en las inmediaciones de dichos sitios realizan los señores taxistas, que tienen todo el derecho a buscar su sustento diario, pero que ante las inexistentes condiciones para prestar el servicio de parte de públicos y privados deben ubicarse en donde el usuario ya sabe que los pueden encontrar. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. No estamos proponiendo, y que quede muy claro, que suspendan o retiren a los taxistas de las inmediaciones de los centros comerciales. Proponemos que les brinden mejores condiciones para prestar el servicio y, de paso, no se traumatice la movilidad ciudadana. Lograrlo requiere un esfuerzo del sector privado y el respaldo del sector público, representado en la Secretaría de Tránsito. Se trata solo de utilizar los parqueaderos que por norma deben tener todas estas edificaciones y dedicar exclusivamente una parte de ellos para que los señores taxistas hagan uso de los mismos en tanto esperan al usuario. Labor didáctica que debe ser respaldada por Tránsito Municipal y liderada por la organización comercial correspondiente. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.